Estoy hablando con Ayelen Saliorenzo. Ella es nutricionista y especialista en todo lo que tiene que ver con la nutrición y el deporte. Así que la saludamos a Ayelen. Ayelen, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan. Hola, Claudio, buen día. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Y bueno, justo hoy cambió el clima. Pero la verdad es que la semana pasada, cuando pensábamos en la nota, pensábamos en hidratación, en esto de que por ahí llega a esta altura del año y uno se pone como las pilas como para hacer un poco más de deporte, empezar a moverse un poco para llegar impecable al verano, cosa que es casi imposible que pase, por ejemplo, en mí. Pero digo, empezamos a hacer ejercicios y todo, y hay que tener mucho en cuenta la alimentación y también la hidratación. Sí, totalmente. Bueno, como decimos siempre, esto es fundamental, y más cuando empieza a modificarse el clima. La semana pasada fue tema de consulta y en consultorio esta parte de reforzar los hábitos de hidratación, que la gran mayoría no lo tienen tan incorporados. Uno se da cuenta cuando ya está deshidratado o cuando el cuerpo empieza a generarnos síntomas de deshidratación, como malestar, mareos. Entonces uno ahí es donde acude a los especialistas a evaluar y a pedir consejos de cómo llegar bien hidratado y en altas temperaturas, como fue lo sucedido la semana pasada, el reforzar y el estar atentos y prestar mucha atención a todos los síntomas que el cuerpo nos puede dar como señales de que nos estamos deshidratando. Siempre lo que decimos de que, bueno, más que nada en el deporte o en pacientes de riesgo como niños, ancianos, es sumamente importante hacer prevención y empezar el día tomando agua, hay que hidratarse con agua. Y los deportistas, fundamentalmente, tratar de rehidratar el cuerpo con bebidas isotónicas o de rehidratación, que pueden ser las comerciales o preparar las caseras, pero importantísimo que sepan de que exponen al cuerpo a muchísimo riesgo si ese organismo no está bien hidratado. Ahora, cuando hablas de arrancar el día tomando agua, hay mucha gente, por ahí no los que hacen deporte, los que hacen deporte por ahí están un poco más informados y consumen mucha agua, pero digo, pero mi abuela, yo me levanto y me tomo dos pavas de mate, eso es tomar agua. Claro, no. Siempre uno lo que dice es que con las infusiones uno se hidrata, pero lo más importante es tener el hábito de tomar agua para hidratarse. Hay muchísimos alimentos que contienen mucho contenido de agua, hay muchísimas formas de hidratarse, pero el hábito de tomar agua, un vaso de agua a temperatura ambiente, apenas me levanto, apenas abro los ojos, es fundamental para empezar a hidratar el cuerpo. Y después tomar infusiones, tomar mate, tomar té, hacernos licuados, hacernos smoothies o hacernos, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con ensaladas, con frutas, que contienen mucho contenido de agua en su interior, los alimentos. Entonces, buscar también opciones para los que les cuesta tomar agua, de alimentos que contengan mucho líquido, ¿sí? Y también hay muchos métodos que yo tengo pacientes que, por ejemplo, se descargan, si alguno me está escuchando, se descargan las aplicaciones que te recuerdan que tenés que tomar agua durante el día, porque lo indicado es aproximadamente 2 litros a 3 litros de agua por día como mínimo en altas temperaturas para una persona adulta, ¿sí? De contextura normal, porque esto tiene que ver con el peso corporal también. Bien. Entonces es importante uno decir, bueno, no es que tengo que tomar agua y que la indicación es general para todo el mundo, para vos, para mí, sino que eso depende mucho de tu actividad física, de tu cuerpo, del peso que vos tengas, de que si estuviste expuesto al sol o a altas temperaturas o no. Depende también si tienes alguna patología o no, pero lo importante es siempre acudir a un profesional para poder estar bien informados acerca de lo que es una correcta hidratación del cuerpo de cada uno. Pepino, apio, son verduras que sirven para eso. Sí. Una consulta, digo, uno cuando piensa en la nutricionista, sobre todo los que tenemos sobrepeso desde hace mucho tiempo, pensase que voy a ir a la nutricionista para que me dé una dieta para adelgazar. Yo, por suerte, cambié la cabeza, ahora entiendo que no funciona una dieta, sino un cambio en la alimentación. Pero digo, Uno siempre piensa en la nutricionista para que te ayude a bajar de peso. Y tener un buen acompañamiento de una nutricionista sirve para todos los cuerpos, digo, para entender esto de la hidratación, de la buena alimentación. No tiene que ver con adelgazar o con engordar, sino con llevar un estilo de vida sano. Totalmente, totalmente. Y cada día, por suerte, son más las personas que acuden al consultorio, no para descensos de peso, ni objetivos, ni metas estéticas, ni superficiales, sino para modificar el estado de salud y de poder, y más los que hacemos todos dietoterapia y las nutricionistas que nos encargamos de esto, de englobar todos los aspectos, tanto físicos, mentales y médicos, de cada individuo, el poder promocionar también que ir a una nutricionista es aprender a nutrirse, a que el alimento sea nuestro medicamento para estar con salud, para evitar enfermedades, para poder mantener un cuerpo sano, equilibrado, bien alimentado, y más que nada hoy en día lo que se está viviendo, con inmunidad, con defensas, para poder evitar también cualquier complicación. Claro. Estamos en una época, bueno, del año, cuando empieza a hacer calor, que empezamos a pensar en el verano, no solamente sí. Lo que tiene que ver con la nutrición, con bajar, descender de peso por parte de la comida, sino también nos viene el bichito de empezar el gimnasio, al menos 2 meses. No, vamos a llegar al verano en el gimnasio, y muchas veces uno se sobreexige con el calor. A lo mejor muchos van sin comer al gimnasio. Eso también es un hábito que hay que controlar, ¿no? El tema del gimnasio, sí. Y no solamente la hidratación, sino también la alimentación. Sí, totalmente, totalmente. Es fundamental ser responsables, tratar de ser responsables tanto en los horarios del día que uno practica deporte, como evaluar si tu cuerpo está bien alimentado durante el día y bien hidratado, que la actividad sea adecuada también para el clima y la temperatura y mi estado físico, ¿no es cierto? Esto los profes podrán detallarlo mucho más, pero tratar de no sobreexigirnos en momentos donde por ahí el cuerpo ya está expuesto a temperaturas y un clima muy extremo que no venimos acostumbrados, y más los que vivimos acá en Tandil, a los niveles de temperatura que tuvimos la semana pasada, y respetar un poco también cada señal que nos puede dar el organismo, ¿sí? Yo siempre digo, tratemos de observar siempre cómo nos sentimos, escuchemos el cuerpo, veamos con respecto a la hidratación también la orina, si orinamos clarito durante el día, oscuro, si hace mucho que no voy a orinar durante el día. No esperemos a tener sed, sino que tratemos de tomar agua durante todo el día, tener el hábito de tomar agua o infusiones durante el día, y poder también observar que la orina sea clara, ¿no es cierto? A mí me pasa, bueno, yo desde marzo estoy en tratamiento, y cuando sí. A mí me gusta tomar agua, me gusta sí. Tomar agua, no en el mate ni en el té, sino agua, pero cuando empiezo sí. un régimen, una dieta, es como que bajo la intensidad y como que me tengo que obligar a tomar agua, obvio que también claro. Tiene mucho que ver con el estilo de comida y demás, pero muchas veces sí. Pasa eso, que vos empezás a hacer un régimen y te cuesta tomar agua. Sí, totalmente, pasa porque también uno está con muchas cosas en el día, tenés que acordarte, y más cuando estás en un régimen, de un montón de cosas, pero Pri, también incrementaste mucho el consumo de frutas y verduras, sí. Entonces te estás hidratando también mediante esos alimentos que son grandes proveedores de líquido al organismo. Entonces yo siempre digo que lo importante es evaluar personalizadamente cada uno, y tratar siempre de no esperar a tener sed. Esto es claro. Sumamente importante, y los deportistas que se exponen a altas temperaturas, tratar siempre de hidratar y llegar hidratado al entreno, y siempre hidratarse durante, si esa actividad es muy prolongada, y el post-entrenamiento, la actividad física, que haya una rehidratación también adecuada. Para los amateur, sí. Uno va, por supuesto, hay que tener cuidado los horarios que uno va a hacer actividad, el calor y demás. Sí. Pero es si uno llega de trabajar al mediodía y se va al gimnasio, es conveniente comer algo, una fruta, no sé, una zanahoria, una verdura, hidratarse con un, como decías vos, con una bebida, un Gatorade, algo como para dar un poquito de impulso o cómo tenemos que manejarnos? Sí, sí, totalmente. Uno no suele dar indicaciones generales, claro, pero porque cada individuo hay que evaluar si tiene o no tiene una patología, en qué edad, en qué etapa está de la vida y todo. Pero un consejo que uno puede dar es que cuando hacen las temperaturas que por ejemplo tuvimos que transcurrir la semana pasada, evitar los horarios del día del mediodía y de altas temperaturas para hacer actividad física. Es recomendable tratar de siempre alimentarse correctamente, liviano, con variedad, con frutas, con verduras, con carnes magras, siempre tratar de comer una comida previa al ejercicio, y estas bebidas de rehidratación, como estabas diciendo, son buenos aliados en estos momentos para poder incorporar algo de sodio e hidratos de carbono, que tienen como la Gatorade o Powerade, que son las comerciales más populares, que te ayudan a reponer y a tener ese plus de energía cuando hacemos actividad física y hace mucho calor o no llegué a comer adecuadamente a lo largo del día, o por ahí me faltó esto de comerme la fruta antes de ir a entrenar. Entonces ayudan muchísimo, sí, sí, totalmente. Siempre es mejor eso, claro, a nada, ni hablar. Ayelen, yo siempre me da vuelta en la cabeza una cosa, no digo, cuando el médico tenés algún problema de salud y te da un medicamento, generalmente leemos el prospecto a ver de qué se trata y qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal de ese medicamento que te dieron. Sí. Pero no estamos acostumbrados a hacerlo con los alimentos que consumimos. Digo, consumís porque es rico o dejás de consumir porque no te gusta, pero en ningún momento pensás si eso está ayudando a que vos estés mejor físicamente o peor. Digo, ¿por qué nos cuesta tanto empezar a entender qué es lo que comemos o a investigar a ver qué es lo que estamos comiendo? Sí, yo creo que esto es algo que se va modificando desde mi punto de vista, lo que uno ve en el consultorio, de que cada vez son más las personas y las generaciones van evolucionando con respecto a eso, a elegir, a investigar, a preguntar acerca de qué es lo que nos metemos en el cuerpo como un medicamento, lo mismo con el alimento, a evaluar su origen o si es adecuado o no, en qué momento del día. Yo creo que cada vez es más el interés que hay, y el gran tema es la educación, desde mi punto de vista. Desde muy chicos, tratar de trabajar con los niños en este tema de la educación, de la información, de poder informarles, educarlos y guiarlos en lo que es la alimentación. Que no solo uno come cuando tiene hambre, sino que come lo adecuado para poder tener la energía y crecer adecuadamente y lógicamente hacerle bien al organismo, ¿no es cierto? Yo creo que por suerte vamos por buen camino desde ese lado, y cada vez se habla más de nutrición desde edades muy tempranas, que antes no ocurría tan seguido. Uno hoy ve que va la nutricionista muchísima gente, y uno antes dice, no, antes ir a la nutricionista era algo por alguna enfermedad o te derivaba el médico, pero hoy en día hay consultas que no deriva ningún médico, no hay patología, simplemente porque quieren aprender a comer mejor o evaluar si están comiendo bien para la etapa de la vida que están transcurriendo. Sí, antes ni por chiste uno decía, che, voy a la nutricionista para que me ayude a aumentar de peso. No, y ahora bueno, es algo claro, habitual. Claro, pero a mí me pasa, yo tengo casi 50, digo, y cuando yo era chico, el nene que estaba gordito estaba sano. Claro, digo, era una mirada de, no, ¿cómo totalmente va a estar enfermo si está gordito? Y no, si está gordito, eso te puede enfermar el resto de tu vida, digo, no entender ese tipo de cosas. No, esto se está cambiando muchísimo y uno lo ve en las nuevas generaciones, y también los mismos pediatras, médicos clínicos, automáticamente apenas evalúan algún disparador o alguna evaluación física, ya automáticamente piden interconsulta. Y yo creo que cada vez más hay más conciencia desde la sociedad y desde los profesionales de que la alimentación hoy cumple un rol fundamental en la salud de todos los individuos. Está buenísimo, y está buenísimo también que hoy esté la posibilidad de tener una consulta con un nutricionista, porque uno a veces piensa que no, pues estoy bien, estoy en peso, estoy hago deportes, digo, como está bueno hacer al menos una vez al año un buen chequeo médico, digo, también está bueno poder contactarse con alguien que esté especializado en nutrición y que te pueda decir si realmente estás haciendo las cosas bien o no, porque a veces se hacen mal por desconocimiento. Si alguien quiere comunicar con vos para tener una charla o un asesoramiento, ¿dónde te puede encontrar? Sí, yo trabajo en Ictum, que queda en la calle Maipú, 421. Pueden ingresar por la página www.ictum.com.ar. La verdad es que, bueno, hay muchos canales de contacto, desde WhatsApp, vía mail. Uno puede ingresar y directamente sacar los turnos por la página. Y sí, yo siempre digo que tratemos de no esperar a sentirnos mal o a tener una patología para poder acudir a un profesional, para ordenar, para informarnos, para poder aprender si es adecuado la alimentación que estamos llevando, y también para los niños, ¿no es cierto? Tratar siempre de informar adecuadamente, pero para eso necesitamos adultos informados también, para poder hacer buena educación alimentaria. Bien. Yo te agradezco estos minutos aquí en la radio. La verdad es que es interesante charlar de estos temas, y cuando empiece a venir más el calorcito volveremos a tener una charla para recordarles a todos lo importante que es estar hidratados y cuidar nuestro cuerpo. Sí, sí, totalmente. Yo les agradezco siempre el espacio y, bueno, a su disposición cuando ustedes lo deseen. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bien, ahí...